Pues amigos, estamos en directo, una noche, en directo, noche de radio, noche de radio. Y en esta noche de radio, pues hay varios amigos que nos siguen, en concreto seis amigos, por lo que veo. Seis amigos que nos están siguiendo, algunos desde México. Pero tenemos a Nastidira, tenemos a un simpático vallisoletano que está disfrutando de su Redmi Note 9 y lo está haciendo desde la página de vidasenred.caster.fm. Así que genial, bienvenidos todos, bienvenida a Nastidira, siempre un placer, que me ha dicho gracias por la homilía. Y es que hoy hemos tenido dos invitados de excepción en la humilde congregación de la que soy parte, y uno son Rupert Dales y otro Nastidira, que han estado viendo a Converso predicar en su salsa religiosa. Es decir, esta es otra versión de Converso, que para muchos es desconocida, pero no hace falta indagar mucho, y algunos que me han investigado por internet no han tenido mucho problema en descubrir otra faceta de Mr. Converso. Para beneficio del mortal. Ah, mira, se me ha colado una canción religiosa. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria, si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Este es el amigo Marcos Witt, este es un cantante muy conocido en círculos evangélicos. Dice, hoy escuché en un podcast antiguo que decías que cuentas algunas cosas no ciertas en los podcasts para no dejar mucho rastro. Y es cierto, dice, y así he llegado a la conclusión de que lo del Dacia te lo has inventado, que en realidad conduces un Panamera. Pues mira, muchas veces he estado tentado, de verdad, de poner el exterior del Dacia borrando la matrícula. Pero uno nunca sabe dónde puede haber alguien que esté tan en desacuerdo con mis podcasts que un día vea un Dacia del color del que tengo y diga, pues no estoy de acuerdo, y me pegue una pedrada o me pinte. Yo soy más de Emilcar. Pues sí, sí, sí, sí. Y estaba reflexionando algo porque, como digo, estoy pinchando podcasts y estoy pinchando muchos podcasts en los días pasados del señor Rupert Dax, ¿no? Que hablaba y contaba algo que me ha hecho reflexionar, ¿no? Lo voy a decir por aquello, si acaso alguno ha llegado tarde a esta emisión pirata. La emisión pirata, noche del domingo, Vidas en Red, radio en directo para todos vosotros con esta canción navideña. Siento en nuestras almas noble gratitud. Hacia el que nos brinda redención. Este es un villancico, pero en plan modernito. Y a Jesús el Cristo, que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Pues sí, decía dos cosas, ¿no? Que decía Rupert Dax. El mejor dispositivo no necesariamente es el más adecuado para ti. Puede ser que sea un dispositivo más antiguo o no lo más top de lo más caro que te encuentres en el mercado, porque a lo mejor tú lo que necesitas es otra cosa. Está en mi caso, por ejemplo. Xiaomi Mi Max 2. Para mí, un dispositivo perfecto para mi trabajo. Bueno, primero de todo, tiene grabación de llamadas nativa. Grabación de llamadas nativa. Eso es fundamental. Número 2, una gran pantalla. Número 3, una gran batería. La cámara es normalita. Bueno, no es muy buena. Es justa. Está bien. O sea, podría vivir con esa pantalla, pero los vídeos son reguleros, pero es ideal. ¿Y cuánto llevo con el Mi Max 2? ¿3 años? ¿4 años? ¿Estaré camino de 5 años? Pues es posible, ¿no? Y la segunda pregunta que me hago es, ¿hasta qué punto nos influencian nuestros podcasters? O sea, los podcasters a los que seguimos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Pues mira, Nastidira, cuando dice John Redmi Note, no, jamás, soy Nasty Dira, dice con reverb. Y luego dice Palm Mini, o sea, los dispositivos que tiene una Palm Mini, un dispositivo precioso, la Mate 30 Pro y la BlackBerry Passport. O sea, vaya arsenal. Eso sí que es un arsenal tecnológico. Y claro, yo veo la BlackBerry Passport y hoy por hoy, yo creo que dentro del mundo de la tecnología, fijaos lo que digo, dentro del mundo de la tecnología y dentro de la gente que pilota de tecnología, muy poca gente tiene una BlackBerry, ni siquiera una BlackBerry Passport. ¿Por qué? Pues porque tuvo una vida y porque ahora mismo no es tan fácil ver en una tienda dispositivos BlackBerry. Pero bueno, Rupert ha sido uno de los embajadores más activos a la hora de recomendar BlackBerrys. Y yo entiendo, llevando la vida de Rupert, la vida cuando Rupert estaba como un espía saltando de un país a otro, una buena batería, un sistema de mensajería fantástico, cliente de correo electrónico muy bueno, y vaya fotos que hacía, además con un modelo de BlackBerry sencillo. Eso pues me ha parecido sumamente interesante. Ahora, la BlackBerry es influencia. Bueno, para mí, la BlackBerry, os voy a decir, hay un tipo del mundo geek con el que hace tiempo que perdí el contacto. Creo que recientemente, o por Twitter o en vidasanred.com, escribió un comentario, que es el señor Chusky Mac, al que conocí cuando fui a la Campus Party en Valencia. ¿Y fue Chusky Mac quien me influenció o fue otro geek que conocí? ¿Cómo se llamaba? ¿Arot? No. Ayamuk. El amigo Ayamuk, que conocí por Zordor, y que... esta es una historia. Aquellos que os hayáis leído completo Vidas en Red, creo que hay como dos o tres personas que se han leído entero Vidas en Red. Vidasenred.com, www.vidasenred.com, es el blog que llevo escribiendo durante más de una década. Y ha habido gente que se lo ha leído entero. Ha tenido la santa paciencia y por supuesto no me hago responsable de los daños que pudiera o pudiese haberles causado por la lectura, salud mental y o daños físicos. Bueno, pues hay una historia de las historias que cuento, que es la historia de Ayamuk. Ayamuk, que vino a la Euskal hace poco con su novia, hace unos años, pues él tenía una BlackBerry y por alguna razón, por algún fallo de Movistar, tenía datos ilimitados. Tenía datos ilimitados. Y él incluso, pues, empezó a comentármelo, ¿no? Ayamuk es parte de Vidas en Red también porque, o sea, no sé si os acordáis, en la época de los netbooks, pues yo me compré un netbook que era el Medium Akoya Mini, que familiarmente entre todos nosotros le llamamos el Koji. Pues yo no sé qué pasó, que no sé si por Twitter o por Hangouts, un domingo por la tarde estuvimos hablando. Me dijo, pues converso, estoy con el coche, te recojo y creo que he visto que había unidades disponibles del Koji en el MediaMarkt de no sé dónde. Y el tío, muy amablemente, me recogió. Fuimos a comprar el Koji, el Medium, que lo tuve hasta hace nada. Bueno, hasta hace nada, quizás hace un año así. Y luego volvimos a casa para hacer el unboxing, que creo que por ahí debe haber un vídeo del unboxing con el señor Ayamuk. ¿Cuántas historias hay en Vidas en Red? Y todas ellas se perderán como lágrimas en la lluvia. No. Y por aquí me dice el señor Hardware Adictos, que por cierto, el otro día te debieron de pitarte los oídos. Bueno, pitarte no, porque estabas en el directo, pero me estoy terminando de escuchar el podcast de wintablet.info. y estabas por ahí hablando y me dice Hardware Adictos que el que está es él, que está con un Chromebook, que estás con un Chromebook, ya decía, y dice, y el de Barcelona soy yo, ah, amigo, amigo. Y también me dice Manu Wire, dice, lo que necesitas desde ayer es el Fold y lo sabes. Sí, no estás desencaminado. Y aquí, aquí está Nastidira. ¡Hala! ¡Qué guay! Y Nastidira aquí me manda una foto de la preciosísima Palm. Preciosísima Palm. Y dice, me gusta. Bueno, esto es el subtítulo que tienen puto. Ah, muchas gracias, Nastidira. Pues mirad, quiero hablaros un poco de la Fold. No sé si os he hablado ya de la Fold, pero mucho me temo que para la Fold me pide Andrés Ramos el enlace. Y se lo mando. Ah, perdón, Andrés Ramos, que quería conectarse Andrés Ramos al directo. Lo voy a poner otra vez. Este es el enlace al directo. Mirad, aquellos, bueno, claro, esto de predicarle a la gente que va a misa, como dicen en los católicos, los que escuchéis la emisión del directo, lo podéis escuchar de dos maneras. Quizá la más sencilla es entrar en www.vidasenred.com y la otra es ir a vidasenred.caster.fm. Pero, como dije esta tarde, me estoy planteando muy seriamente, dejar de emitir en Caster FM porque algunos están teniendo problemas con iOS, con aplicaciones de radio y quiero evitar todo eso. Así que, estad atentos. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? How do you do? I love the way... Bueno, dice por aquí, no creo que sea para ti una passport. Creo. Pues quizá no. Pues desde que tuvo lugar la magia de Andrés Ramos, los trucos psíquicos de Andrés Ramos, esa capacidad Jedi que tiene Andrés Ramos para decirte, converso, tú vas a caer en la Fold 2. Pues, obviamente, quiero decir, antes decía que hay podcasters que nos influencian. Bueno, en el caso de Andrés Ramos, él es un podcaster que me influencia. Lo cual es que antes de ser podcaster ya era influyente. Así que llevo tiempo dándole vueltas al tema de la Samsung Galaxy Z Fold 2, que hay que hacer un curso para decir el nombre. Y es que hay un dato que os voy a dar ahora mismo y que lo dije durante el tiempo de silencio de radio, el insoportable silencio de radio. Mirad, el iPad mini tiene 7,9 pulgadas. Y yo os pregunto, ¿os parece una pantalla interesante 7,9, casi 8 pulgadas, ¿no? Oye, pues sí, yo he tenido un iPad mini. Si buscáis en vidasenred.com hay una crónica de un viaje que hice a Valencia por tema de trabajo y me llevé el iPad mini con el teclado Targus, que todavía, es que me emociono cuando lo digo. El teclado Targus, que se le han salido dos teclas, pero ahí lo tengo y todavía funciona. Fantástico teclado Bluetooth Targus, un teclado que compré en Aznac hace la tira de tiempo. El mismo que tiene Cafetero Geek. El iPad mini es un dispositivo comodísimo de llevar a todas partes. Muy bien, yo tengo otra tablet con 8 pulgadas, que es la Huawei MediaPad M2. Vamos a meterlo en Phone Arena, un segundo. Phone Arena, MediaPad, y creo que es la M2, casi seguro. ¿La M2 o la M3? Esa dice que son 10 pulgadas. Muchas pulgadas me parecen, ¿eh? No, 8 pulgadas. 8 pulgadas. Fijaos. Perdón. iPad mini. 7,9 pulgadas. Huawei MediaPad 8 pulgadas. O sea, lo mismo. Samsung Galaxy Z Fold 2. 7,6 pulgadas. 7,6 pulgadas. Casi 8 pulgadas. No llega a las 8 pulgadas. Pero por 0,4 pulgadas de diferencia, casi llega a las 8 pulgadas. Claro, eso cambia mucho las cosas. Entonces, me decía el señor Andrés Ramos, me decía, Converso, esto es lo que a ti te va a venir bien. Me preguntan en el chat, ¿qué es vidasenred.com? Pues métete, pero pon las tres W delante, ¿eh? O sea, si quieres saberlo, mira y verás qué risa. Entras www.vidasenred.com y mira, y luego entras en el chat y me lo cuentas. Y luego dice, ¿qué música espantosa ponen aquí? ¿Esto qué es? ¿Una reunión de frikis de Star Wars? ¿O cree? Ese comentario es de Rupert. Y luego dice alguien, 8 pulgadas para Bellum. Bueno, voy a cambiar la música porque estoy recibiendo quejas de la música. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a hacer un cambio de música y vamos a hacer un cambio a Supertramp. Bueno, pues decía que vamos a poner música nueva. Ya que Rupert se está quejando, y vamos a poner pues el famoso grupo Supertramp. Take a little bit. Ay, ¿dónde está esa canción? Esa canción del Supertramp. Take a little bit, my love. ¿Cómo se llama esa? ¿Dónde está esa canción? ¿Sabéis qué pasa? Que no puedo poner Spotify. ¿Dónde está esa canción? Estoy buscando la canción de Take a little bit, my love for you. Papam, papam. Decía antes que se echa de menos, y ahora que está Rupert aquí podemos decírselo. Rupert, lo siento mucho por el robo de propiedad intelectual, lo lamento, pero es necesario. Es decir, la historia te reclama. Así que a lo mejor me estoy equivocando. Pero bueno, estos días, la verdad es que estos días ha sido interesante volver a escuchar al señor Rupert Dax. ¿Verdad? Vale. Bob Marley es muy caña, dicen. Buenas noches desde Cacharreo Geek. Ah, el amigo Andrés Ramos. Y desde Alicante City, saludos con Verso 72 a todos los oyentes de la radio en directo de Vidas en Red. Mira, cuando empecé la radio, ha habido gente que me ha dicho, Converso, esto es un proyecto, pues un proyecto muy minoritario. Es decir, ¿quién va a escuchar una emisora de radio online? Pues os voy a decir, los mismos locos que escuchan emisoras de Shoutcast y de Icecast, los mismos. Quiero que levanten la mano aquellos que os habéis instalado Tuning Radio. Y habéis buscado emisoras raras. Yo lo he hecho. O sea, yo me he buscado emisoras raras por ahí. Perdonad. He hecho zapping en emisoras. Y además, os digo, una de mis manías secretas y raras es que me pongo a escuchar emisoras extrañas de AM de Latinoamérica. Digo, a ver si consigo escuchar una emisora de un pueblo de Argentina, de un pueblo de la Patagonia, de algún sitio del Perú. Porque, claro, muchas pinchan música folclórica de por ahí, que no he desarrollado el apetito por ese tipo de música, pero me gusta mucho, me gusta mucho. Igual que me gustaba escuchar emisoras de onda corta cuando era joven, y el transistor, el aparato Telefunken que había en mi casa, que tenía onda corta, y por la noche estaba todo el mundo durmiendo, y ahí estaba con Versín pequeñín escuchando emisoras de Estados Unidos, escuchando una emisora de Ciencia Cristiana, que es una secta que se llama Ciencia Cristiana, no es la cienciología, es otra secta. Emisoras raras. ¿Qué es raro? Dice alguien, yo también, y alemanas. Ten cuidado, no te escuche la Guardia Civil de Ciudad Real. Ostras. Le he dado dos veces porque no me he dado cuenta de que los últimos comentarios salían arriba. Yo he mandado a los abogados de Trump. Es verdad. Pero bueno, lo que decía. ¿Alguien ha hecho algún comentario de eso? De que converso, a ver cuánto te dura esto, que nadie escucha la radio. Oye, pues mira, hay 6 amigos escuchando la radio. Uno de ellos soy yo, porque tengo abierta una sesión. Pues para mí me llena de orgullo y satisfacción. Son 6 personas. Y algunos que no puedan escuchar ese directo, pues lo podrán escuchar. Muchos de los directos que pongo aquí los podrán escuchar en el podcast, en Spreaker. Así que nadie pierde nada. Dice alguien, conste que yo hago lo mismo. También escucho emisoras desde lugares recónditos. Pues yo encontré una página web de gente. Yo tengo un aparato de radio que hace 2 navidades pedí a los Reyes Magos, que es un aparato de radio muy bueno, que se llama Texum. Es una marca china, que encontré una página web que se llama de Dialistas, creo que se llama. Que es un tipo que coge el coche y se va con el mismo aparato de radio que yo tengo a ver qué emisoras pilla. Y el tío lleva un registro y dice, mira, pues desde este punto del monte no sé dónde se escucha la emisora tal, la COPE de no sé dónde y no sé cuándo. Este receptor de radio tiene onda corta, y además también tiene que, por cierto, en onda corta lo que más hay ahora son chinos. Es una invasión total, es decir, todo el mundo ha dejado la onda corta desde que llegó internet, y todavía los chinos siguen haciendo emisiones de onda corta. Y alguien dice, esto tiene que durar ya para siempre. Y aquí dice, saluda el Maño desde Zaragoza. Hombre, pues gracias. Dice, qué raros sois, por favor, teniendo la Sexta. La Sexta, es verdad, teniendo la Sexta, porque estáis siguiendo Vidas en Red. Nos invaden los chinos. Bueno, pues ya tenemos a Milsin Rupert, que ya tiene hasta nombre en el chat. Pues yo pregunto, ¿cuánto tiempo durará Vidas en Red en radio? Pues no lo sé, chicos. Sinceramente no lo sé. Pero también os digo una cosa. Yo soy un tío muy cabezón y muy persistente. Y una de mis grandes defectos, como dicen los Lelutiers, dicen, uno de mis grandes defectos y de mis grandes virtudes es que soy muy perseverante. Lo hago todo mal, pero lo hago siempre mal. Pues yo soy así. Yo soy así. Dice, hay un señor que hace lo mismo desde Madrid, en onda corta de no sé cuántos metros. El diexismo, es apasionante. Pues sí, chicos, buscad en internet, yo lo estuve buscando y la verdad es que he abandonado eso, pero buscad en internet diexismo. La gente que básicamente va siguiendo emisiones de radio y luego va registrándolo, lo mismo que hacían los radioaficionados. Y es muy interesante. Bueno, yo creo que ese mundo sigue vivo, por supuesto de manera minoritaria, pero el mundo de la radio digital es una pasada, porque es que con muy pocos medios puedes tener una emisora de radio. O sea, si tienes ordenador, tienes internet y tienes un micrófono, pues puedes tener una emisora digital. Bueno, no hace falta ni siquiera tener micrófono, porque muchas de las emisoras de radio que hay por ahí son gente que está pinchando música, con lo cual no tienen que estar pendientes. En mi caso no. En mi caso no. En mi caso, yo tengo mi ordenador conectado a internet, lo tengo emitiendo 24 horas, podcast, a veces música, y de vez en cuando yo entro en directo. Y aviso en Twitter, oye, que voy a entrar en directo, y entro en directo, y siempre hay algún amigo por ahí que se mete, ¿no? Aquí tenemos al amigo Milsin Rupert, que sigue haciendo comentarios, y dice, deberías de conectar en 2 horas más con Cabrera, y dejarle hablar. Dice, de 2 a 5 de la mañana con Cabrera, y cubre 5 horas. Pues mira, si montáramos una emisora de radio online entre los geeks, podríamos cubrir las 24 horas de programación. Venga, de tal a tal hora con Cabrera. O sea, Cabrera obviamente haría la parte nocturna. Que sería interesante, podría hablar de fútbol, que él es muy futbolero. Y yo las mañanas las reservaría a Milsin Rupert. Es decir, Milsin Rupert sería el Federico Jiménez Los Santos de esta emisora. Entraría con una fuerza descomunal a las 6 de la mañana, a las 7, a las 8, a las 9, y luego ya sobre las 11:30, 12, ya dejaría. Se pegaría una panzada de hablar, pero realmente podría hacerlo. O sea, Rupert es una persona que sin guión podría hacerlo. Y además, sin... improvisando. Ese torrente de conocimientos, pues surge. ¡Oye, oye, lo que está sonando! Exacto, dice, a las 12 me iría a dormir. Bueno, ¿quién es capaz de identificar la canción que está sonando? Bueno, no voy a sortear un jamón como hacen los amigos de Cacharreo Geek, que han llegado a lo más alto del podcasting, que es ya sortear jamones. O sea, cuando el día que Vidasenre sortee un jamón o sortee cualquier cosa, creo yo que habré llegado a la madurez del podcasting. Dice alguien, yo tengo un S10e y me va genial en todos los aspectos. Y alguien más dice, creo que voy a comprarme el S10e. Ese teléfono me tiene loco. Ese tamaño, no sé si será un despropósito con casi 2 años de antigüedad. Pues vamos a buscarlo. El S10e. Pues ahí lo tenemos. Samsung Galaxy S10e. Bueno, estamos hablando de un teléfono de casi 6 pulgadas, 5,8 pulgadas, casi 6 pulgadas, pero con los años que tiene, dice que tiene años, sí, tendrá años, pero tiene un Snapdragon 855 y 6 GB de RAM. Es decir, es un señor pepino. Y alguien comenta que le robaron un Note 10. Dice Rupert sigue, dice Converso, mete una cuña de ventas en red que hay que vivir de algo. De algo que hay que vivir. Sí, sí, seguramente, bueno, ya le estoy diciendo, el Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G está en venta. No digo más, ¿eh? Que escucha, que me lo compré en marzo, ¿eh? O sea, es un teléfono que está en garantía. Pero sí tiene... Tiene una marquita que mandaría foto al interesado, ¿eh? Todavía no he pensado ni el precio. Dice, a los musulmanes no les regalen jamones. Ya sabemos que a los musulmanes no comen galufo. Así es como dicen, ¿no? Los marroquíes, galufo. ¿Pero ese le ha roto algo o no? Pues mira, este teléfono tiene una película protectora en la pantalla y pegué un piñazo que yo pensé, otra vez es el tercero que me cargo. Yo que nunca me ha pasado, no, nunca he tenido accidentes con teléfonos, pues mira tú por dónde, le pegué un viaje, pero no se ha roto la pantalla, es decir, el cristal no está intacto, pero eso sí, si pasan los dedos por un bordecito, se nota que el plastiquito se ha puesto rugoso. Pero la pantalla está perfecta. Ningún píxel muerto, ninguna marca, ni ninguna grieta, ninguna fisura, nada. Dice que vaya racha que llevas con los últimos 3 Notes. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y luego alguien dice, Rupert, solo piensa en monetizar. Bueno, la cuestión es, si llevara una copa, diría, Rupert, solo piensa en monetizar. Es decir, Converso solo piensa en monetizar. Si no lleva coma, es Rupert solo piensa en monetizar. O sea, que Rupert siempre está pensando ahí, monetizar, monetizar, monetizar. Y alguien me pregunta, ¿en serio vas a comprar el Fold 2? ¿En serio? Alguien pregunta... Yo te pregunto a ti, ¿en serio estás preguntando eso? Pues, amigo, ponte al día porque sí. No es que... Es que viene de camino. Es que viene de camino. Dice Rupert, una emisora da muchos gastos. No, una emisora da muchos gatos. Y mira, hablando de gatos... Hoy me he dado cuenta de que en mi vida hay un vacío con forma de gato. Y hoy estábamos viendo The Mandalorian en el sofá, mi mujer y yo. Y como, bueno, Curro, que es el gato que nos queda, como me he puesto una mantita muy suave y tal, pues Curro ha estado conmigo todo el rato. Y nos hemos visto un episodio de FBI y dos de Jack Bauer, que en Netflix tienen el 24 y hemos estado viéndolo. Súper guay. Y el Curro encima mía. Interesado, por supuesto, ¿eh? Entonces he pensado, la verdad es que un gato me sabe a poco. Y si mi gato Curro no fuera tan dominante, con gusto adoptaría un segundo gato y lo mismo hasta un tercer gato, ¿eh? Y alguien dice, pero pensé que lo decías de broma. Lo escuché en un podcast con el señor Andrés Ramos. Si es un pastizal, pues no lo es porque... Hombre, lo fue. O sea, el Fold 2 fue un pastizal. Pero es que en Yazón tienen una oferta brutal. Y Rupert dice, es que tiene que circular el dinero, ¿para qué guardarlo? Hay que disfrutar de la vida. Lo dice mientras suelta billetes así, en plan como si repartiera cartas en un bingo. Bueno, y tenemos una petición que es una petición popular. Mirad, aprovecho que está Rupert, que es extraño momento que está Rupert. Mirad, estos días he estado, sabéis que he estado compartiendo con vosotros audios robados a otros podcasters, pero son podcasters colegas que, aunque saben que le estoy metiendo la mano en el bolsillo, aunque saben que estoy utilizando sus contenidos protegidos por DRM, aún así miran para otro lado. Ese es el caso del señor Rupert, que se levanta por las noches agitado, sin saber qué pasa. Y dice, pero ¿qué me pasa? Que me he despertado así como sobresaltado. Claro, lo que le pasa es que Converso está pinchando podcast en su emisora de radio online. Pero ha sido bueno escuchar a Rupert, porque he recuperado un viejo podcast de Rupert que era titulado The Blocking of the Night. Impresionante. Y The Blocking of the Night, dice, pon audios de Anita Poppy. Pues no tengo grabado nada de Anita Poppy, en serio. Y alguno del Lechuga. Me gustaría tener grabado algo de, pues, de estos podcasters que formaron parte de una época. Y el del jacuzzi. ¿Quién es el del jacuzzi? Es la segunda vez que lo mencionáis. ¿Quién es el del jacuzzi? ¿De verdad? Vamos a ver si encuentro The Blocking of the Night. Mirad, vamos a hacer una cosa. Ha habido gente que ha escuchado un podcast que se llama The Blocking of the Night. The Blocking of the Night. Y vamos a pausar el sonido. Vamos a pausar el sonido porque esto hay que comentarlo. Mirad, hace años el señor Rupert Dax hacía Periscopes. Supongo que os acordaréis, ¿eh? El señor Milsin Rupert hacía Periscope. Ah, el currante en Vodafone. ¿Ese es el de jacuzzi? Yo nunca llegué a conocerla, pero ni ganas. yo se los pido y me los dan seguro. Pues pídeselos, Rupert, pídeselos. Bueno, pues el señor Missing Rupert grabó un podcast, grabó un Periscope, que por lo visto fue un Periscope mítico. O sea, todavía hay sitios de internet donde se habla del Periscope The Blocking of the Night. El mismo señor Jonathan me dijo, mira, Converso, ha sido fabuloso. O sea, empezó a pinchar música, Rupert. Sabéis que a Rupert le gusta cantar, que es una costumbre que ha perdido. Es una costumbre que ha perdido y hay mucha gente que lo echa de menos, esas canciones de Rupert. Pues en ese Periscope empezó a pinchar música y a cambiarle la letra. Entonces, en vez de la canción The Rhythm of the Night, era The Blocking of the Night. La canción Bailando bajo la lluvia era Bloqueando bajo la lluvia. Y para, a petición del público, y para estimular a Rupert a volver a esos momentos, pues aquí tenéis con todos ustedes The Blocking of the Night. The rhythm of the night. Me encanta, no lo perdáis, por favor, Sí, hemos pasado una genial tarde musical. Vamos a cantar juntillos como en aquella época de Missing Rupert. Baby, oh, we make. Este es el momento en que no se sabe la letra. Venga, inténtalo, Rupert. Thinking about love again. Round and round. Es genial. Y ahora, todos juntos. Venga. It's the rhythm of the night. Oh, yeah. Oh, no. Que no puedo afinar, mira que lleva frío. The blocking of my life. This is the blocking of your life. Oh yeah. Oh no. Nos inventamos la letra, venga. Vamos a cantar inglés inventado. Bueno, chicos, con esta entrada tan musical, esta entrada tan vibrante, esta entrada tan espeluznante, esta entrada tan friki, esta entrada es simplemente para recordar que hemos pasado, cuando vosotros lo hagáis, hace un rato para mí, hace una tarde para los de América Latina, ayer, para los que lo escucháis mañana o pasado mañana o el otro, hemos pasado una tarde memorable, una tarde épica, una tarde divertida, una tarde en la que entre 10 o 12 personas habitualmente hemos tenido esa magia de los Periscope, esa magia de los Periscope que pueden poner en contacto a personas de, bueno, muy diversos lugares del planeta en torno a un tema, en torno normalmente a la música, que es lo que nos hace vibrar, que es lo que nos hace pasarlo bien, es lo que nos hace recordar cosas. Y todo ha surgido como, bueno, como surgen estas cosas, por casualidad, porque había grabado un Periscope esta mañana, que había sido, bueno, grabado, había tenido un Periscope, porque ya sabéis que yo los borro, y aunque eso va a cambiar, eso va a cambiar. Y bueno, me he conectado un ratito charlando por Telegram con mi amigo Jonathan y me decía, bueno, me he perdido el Periscope de esta mañana, ¿vas a hacer alguno? Digo, bueno, no tenía pensado hacer ninguno, pero venga, vamos a grabar uno. Y bueno, nos hemos liado y una cosa ha llevado a la otra y estábamos con nuestro blocking y hemos dicho, oye, ¿y por qué no versionamos? ¿Por qué no versionamos el tema blocking con canciones que tengamos por ahí? Por canciones que, por ejemplo, me gusten a mí. Y bueno, pues hemos tenido un pequeño recorrido. Estoy ahora salvando el Periscope, porque ha sido épico, ha sido épico. Nos hemos reído, nos lo hemos pasado genial. Hemos estado poquitos, casi en bonobos, pero ha sido fantástico con los paranecios, porque algunos llegaban allí despistados y al ritmo de Blocking of the Night, The Blocking of My Life, los íbamos bloqueando. Y bueno, yo creo que hasta los pobres paranecios estaban despistados y dejaban bloquear alegremente. Hemos seleccionado una serie de canciones que sí que nos gustaría con ayuda de alguno que se le dé bien las mesas de mezclas y estas cosas, ahí eso sería el señor Converso, el señor... Ahí ya me estaba liando, ya estaba diciendo, el señor Converso que... Pues mira, Rupert, cuando quieras, hacemos un podcast musical y yo te pincho música ahí a placer. Hemos empezado por Blocking de Amor, ¿eh? Blocking de Amor. Atentos, ¿eh? Recordando esa famosa canción del señor M. Cabrera J. M. Cabrera J. Es la versión nueva. Estoy aquí viendo mis notas. Y luego la se queja nueva de que yo le copio los contenidos. Esta es Blocking de Amor. Blocking de Amor. Como te pille el Sky. Luego hemos pasado de Blocks in the Air. Hemos empezado con eso. El blocking estaba en el aire. Eso sí, ¿no? Este es el momento épico, ¿eh? Con el iPad, lamentablemente el iPad no te deja bloquear, no te deja bloquear, simplemente por el nickname del paranecio. Es que algunos ya se ve, solo por el nickname, tienes un 90. Lo pauso, déjame que lo pause. Estamos asistiendo a un momento muy histórico. Porque antes de que la palabra bonobo, ¿no? Que es una... Esta es de las expresiones... O sea, Rupert es un poco el... Salvando, y con todos los respetos lo digo, Rupert es un poco el José María García del podcasting. Es decir, él se inventa términos que luego son tendencia. Es decir, bonobos. Bonobos. Entonces todavía estaba empezando ahí entre bonobos y paranecios, ¿no? ¿Qué uso mejor? Bonobos, paranecios... Al final, el término bonobo es un término que a Rupert... Es un término destructivamente insultante, pero también descriptivamente realista, que Rupert acrisoló. Y estamos asistiendo al nacimiento de esta expresión. Por ciento de saber que es un paranecio, pero lamentablemente el iPad no te deja bloquear al paranecio sin que hable. Entonces tú ya pues tienes esa frase, blockies in the air, blockies in the air. Entonces the air. Eso nos ha llevado a blockies in the air, versionando la famosa canción de Love is in the air. Y de ahí hemos pasado a Blocking Over the Rainbow, Blocking Over the Rainbow. Luego, otra fantástica que hemos empezado a corear entre unos y otros es Don't Worry, Be Blocking. Sí. Don't Worry, Be Blocking, con el famoso Ferry McGuire. Luego hemos pasado... Esa que le gusta a Converso, sí, pero nosotros Rupert, en la versión de Final Blocking, el blocking final. Sí, sí, sería algo así como It's the final blocking, tiririri, dame un bonobo. Yo también canto fatal, como podéis comprobar, ¿eh? O hemos tenido una que ha sido epic, que la hemos repetido varias veces, que la hemos coreado al unísono, que es el we will block you. Todos nosotros te bloqueamos, ¿eh? Todos nosotros te bloqueamos. Bueno, no sé si sois conscientes de que está teniendo lugar el mayor acto de piratería desde que se inició la navegación y el derecho marítimo. O sea, esto es, si esto no es piratería, o sea, ahora mismo a Ramoncín le está dando un ataque. Veamos, porque uno siente la energía de tus fans y tú eres el ejecutor, pero todos bloquean a través mío. Entonces el We Will Block You no puede faltar, no puede faltar en cualquier amante de la filosofía blocking que se precie. Luego hemos pasado también por... No la hemos musicalizado. Me están diciendo que tenemos que hacer directos en YouTube. Mirad, hay una diferencia. En YouTube no podemos hacer lo que estoy haciendo yo ahora o lo que hago en Spreaker, que es poner música, porque en el momento que haya 5 segundos de música en Spreaker, ese vídeo me lo borran. Pero también estará presente en una siguiente edición No te puedo bloquear. El fin de semana me dejó fatal, versionando la famosa canción de Mecano. También. Es que además, esto es un problema, no sé si os dais cuenta, esto es un problema gordísimo, amigos. O sea, ahora mismo Rupert os está hackeando la mente y a partir de ahora esas canciones ya no volverán a sonar igual, ya serán todas sobre bloqueo, no serán canciones de amor o canciones, no, serán sobre bloqueo. Tú escucharás el disco de Camela y será todo bloqueo de amor, no sé qué. Ay, Rupert, ¿cuánto ha hecho este podcast? Ha hecho muchísimo daño. Bloquéame, bloquéame, también de Mecano. Y esa fantástica canción de amor que es I just go to say I block you. No, no, no, no, no, no, no, también esa no. Te iba a llamar para decirte que te iba a bloquear. Muy bonito, es una canción de desamor. Te iba a llamar para decirte que te iba a bloquear. O sea, no solo te bloqueo, sino te llamo y digo, oye, ¿has visto que te he bloqueado, no? Pues eso, que te he bloqueado. Esa es fantástica también, fantástica esa versión. Esa nos ha emocionado a todo. Luego hemos seguido con, bueno, con una Blitzenblock, la de los Ramones, Ramones Blitzenblock, no puede no faltar. Una que ha sido ya la caña de España, la caña de España, ha sido el bloqueador de los Fabulosos Cadillac. Bloqueador, me llaman el bloqueador. Esa, me llaman el bloqueador. Qué bueno. No podía faltar, no podía faltar Bob Marley. Could you be block? Could you be block? No. Hemos terminado. Eso me gusta. Bueno, hemos terminado con la que hemos empezado, pero hemos ido acabando la tarde con la canción de Block on Me de Aha. Block on Me de Aha. Y Blocking on the Moon. Blocking on the Moon, recordarlo. Esa me ha emocionado porque, pucha, cuando yo era joven, Police fue uno de mis grandes grupos. Yo tenía 13 años cuando ya llegó, se ha quedado Blocking, pues la famosa Blocking on the Moon, Walking on the Moon de Police. Pero esta versión de Blocking on the Moon es Bloqueando bajo la luna. Perdóname, bloquea. Esto es como si de pronto tú estuvieras viendo vídeos musicales de los 80 y los 90 y en cada vídeo musical sale un señor con sombrero y gafas de sol, que es Rupert, diciendo, te bloqueo, te bloqueo, te bloqueo. Bloqueando bajo la luna es algo de lo más romántico que cualquiera tiene que hacer. Blocking on the Moon, yo creo que tiene que estar en nuestras grandes canciones, pues, de todos los tiempos. Y luego, por supuesto, luego la pondré de nuevo al final, This is the blocking of the night, oh yeah, oh no, the blocking of my life, el bloqueo de mi vida, el bloqueo de la noche, genial. Épico, fantástico, maravilloso. ¿Qué os puedo decir? Pues voy a dejar esto. Mira, yo este podcast se grabó el 5 de mayo, se emitió el 5 de mayo del año 2016. 5 de mayo del año 2016. Amigos, esto es historia. Cuando Jonathan, el poeta del cyberpunk, me mandó un mensaje de Telegram diciendo, Converso, no te puedes imaginar lo que me he leído, lo que me he reído. O sea, Rupert estaba poseído por un estado febril, ahí bloqueando gente, pinchando música, ahí venga, pum, pum, y entraba gente y preguntaba, pues lo típico de Periscope, no sé cuántos habéis estado en Periscope, ¿esto qué es? Pum, bloqueado, this is the blocking of the night, y aquello fue increíble. Bueno, voy a dejarlo ahí, pero mirad, si estáis interesados en escuchar este audio en concreto, yo lo subo a WeTransfer o donde me digáis para que lo podáis descargar si Rupert nos da su bendición. Porque este podcast esto es historia del podcasting. O sea, esto es historia. Dice, yo recuerdo esa época del Periscope, cómo pasa el tiempo, ¿no? Cuando te encontraba que además Rupert, muchos Periscope los hacían pelotas. Esto era buenísimo, te encontraba a Rupert en verano y te decía, no, aquí estoy en pelotas porque a mí me gusta grabar podcast en pelotas y hacer Periscope en pelota. Obviamente no hacía desnudos frontales, ni laterales, ni traseros, pero tú ya decías tú, es verdad, este hombre se le nota. Ay, el del jacuzzi. El podcast del jacuzzi fue bueno también. ¿Cuál fue el podcast del jacuzzi? Es que Rupert tiene mucha mejor memoria que yo, lo cual tampoco es mucho decir, porque yo tengo mala memoria, pero Rupert tiene una memoria prodigiosa. Y lo del jacuzzi me suena un montón, tío. Alguien tiene, a lo mejor Nastidira tiene el podcast del jacuzzi. No sé si tiene lo del jacuzzi, pero bueno. Si queréis escuchar el podcast del Blocking of the Night, este que he extractado, Sí, ya me acuerdo. Ese era un podcast donde Rupert se mete en un jacuzzi y empieza a dar alaridos de placer. Empieza a decir, ay, momento. Fue buenísimo. Ahora me acuerdo, el podcast del jacuzzi. ¿Y por qué no lo tengo? ¿Estará en iVoox? Vamos a... Chicos, vamos a hacer... Esto es... vamos a poner Rupert. Pero ¿sabéis qué pasa? Que hubo un momento en que se borraron muchos podcasts. Mira. Chicos. Podcast desde el jacuzzi. Aquí lo tengo. Si me esperáis, voy a poner... Y además, este es el comentario. Esto va a ser épico, amigos. Esta noche de directo va a ser épica. El comentario, las notas de este podcast en iVoox. Estoy descargándolo. Homes, aquí lo tengo aquí. OneDrive. Música, sonidos. Estoy guardándolo para que podáis escucharlo ahora. Podcast favoritos. Chiringuito antiguos. Y voy a poner aquí esto cuando es. Esto se emitió en el 2018. 18 de junio. El 10 de junio del 2018. Desde el jacuzzi. Esto no sé si voy a ser capaz de emitirlo entero. Antes que nada, quiero asegurarme, amigos, de que no haya menores en la sala. Y si, hombre, si pudiera poner publicidad, ahora pondría publicidad porque me forraría. Porque vais a ser testigos. dice alguien, parecían orgasmos. Esto fue así, literalmente. Dice Rupert está aquí ahora mismo. Dice, estaba en Italia en una habitación con un jacuzzi enorme. Amigos, con todos ustedes, el podcast del jacuzzi. Hola, chicos, buenas tardes, buenas noches. No sé cómo se escucha la grabación. Bueno, podéis escuchar, ver que se oye el agua corriendo de fondo. Y Rupert, que tiene la puñetera manía de poner en el extremo más lejano el móvil y él irse a la otra punta, en pelota, por supuesto, a grabar. Bueno, voy a intentar a ver si se puede oír bien esto. Voy a subir la ganancia y me decís. Sé que oís agua correr ahí. Yo voy a pedir disculpas, pero estoy llenando el jacuzzi. Sí, estoy llenando el jacuzzi. Me estoy metiendo en el jacuzzi. Y hacía que no me metía en un jacuzzi, pues, años de los años. Atención. Ahora mismo, Rupert se va a sumergir en el jacuzzi. Y quiero que os pongáis en contexto. Rupert, que se ha pegado una panza de trabajar de estas veces que se levanta a las 5 de la mañana y se pasa recorriendo media Europa, que en un solo día ha estado en 7 países, y está destrozado, ¿eh? Está destrozado. Y ahora es el momento en el que se mete en el jacuzzi con el agua calentita, se le afloja todo los esfínteres, todo se le afloja y se mete. Y esto es lo que ocurre. Máxima atención. Por cierto, aprovecho para decir que vendo un Samsung Galaxy. No. Estoy grabando estoy aquí sacando un poco la cabeza del jacuzzi. Estoy grabando con la Passport, que sé que tiene mejor sonido, y son, pues creo que, déjame ver el reloj, las 10:10 de la noche, y bueno, no sé a qué se dedica mi empresa en el fondo tendría que se dedicar, pero deben ser unos capos realmente aquí en Italia donde estoy, porque me han dado la suite, esta suite, yo creo que no había estado en una suite desde hace milenios. Y estar en la suite de un hotel, que me sumerjo aquí. Estar en la suite de un hotel de 5 estrellas, yo es que se va mi voz, es que me sumerjo en las sales del jacuzzi. Estar en un hotel de 5 estrellas en la suite es algo orgásmico. Y aparece la primera mención a la palabra orgasmo. Si hay niños, por favor, mandadlos a la cama. Porque esto no lo debería escuchar. Y no cualquier mayor de edad podría escucharlo. O sea, está empezando a relajarse y a coger confianza. Pero todavía no lo han inundado esas oleadas de placer. Es algo que podríamos llegar a decir que es casi tan bueno como el sexo, casi tan bueno como el sexo. Es casi tan bueno como el sexo. Así que voy a disfrutar este jacuzzi, igual que voy a disfrutar de la pequeña habitación de 80 metros cuadrados que me han dado. 80 metros cuadrados. Es que el baño debe tener fácilmente, yo qué sé, 20 metros cuadrados, solo el baño. Aparte del jacuzzi, hay una ducha que cabe, vamos, el roster entero de la NFL. Ahí cabe en esa ducha. Pues fácilmente pueden caber 6 o 7 personas cómodamente. Y en esa época le gustaba la NFL. Zapatillas, toallas por doquier en estos calentadores de toallas. Claro, todo con un gusto exquisito. En la parte donde está separado totalmente con unas mamparas de color azul transparente, que son, vamos, la mota. Vamos a ahorrarnos la descripción. Vamos a ver si somos capaces de saltar al momento del éxtasis. Y formas, teléfonos. Bueno, la de por su propio pie tiene 60 pulgadas. Las cortinas que se sirven y bajan. Sigue hablando de todos los lujos de los que está rodeado, de las cortinas, de la televisión. Eso ya. Luego tienes un vestidor exclusivamente, bueno. Por supuesto, de tal... bueno, estoy avanzándolo. La cama ya merecería un podcast solo para la cama. Y un espejo, la cama es una King Royal Size, que tiene fácilmente 2.5 por 2.5. Bueno, ahí se está llenando el jacuzzi. No lo he visto, me llega por ese otro ascensor. Y me han dicho, qué rico se está aquí. Cuánto me hacía falta el jacuzzi. Voy a cerrar el grifo. Este es el momento. Hemos cerrado el grifo, ¿eh? Y ahora le vamos a dar a esto de las burbujas. A ver, ¿dónde se enciende? Aquí. Ahí va. Pon la burbuja. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Esto es algo... ¡Épico! ¡My God! Esto es maravilloso. Podría dormir aquí en el jacuzzi con las burbujas. ¡Oh, Dios mío! No sé qué más deciros, chicos. Es que, chicas, tener esta experiencia alguna vez en vuestra vida, pasar a tener en vuestra vida algún momento de alguna máquina prodigiosa, de algún smartphone, pasar de ellos, joderos. No os compréis un smartphone o dos o tres y tened en los cajones. Iros a un hotel spa. Entrar en el jacuzzi. Disfrutar of the life. Oh, Dios mío. Esto es algo que no tiene precio. Para todo lo demás, más cerca. Oh, fantástico. Bueno, ya después de esto, ha sido un día rumbo, que hoy me he levantado a las 5 de la mañana. 5. Lo que decía, la idea, se levanta a las 5 de la mañana. Así que esto es una gran recompensa para mis desvelos. Ha sido un día rumbo y está muy bien que termine así. Yo metido en el jacuzzi con las burbujas y disfrutando, como dicen en Chile, a concho. A concho. Oh, Dios mío, ¿qué puedo deciros? Es maravilloso. Si estuviera mejor de la garganta, porque claro, los transportes públicos, los aires acondicionados son helados. Helados y me pilla irritada. Estoy aquí. ¡Oh! ¡Qué rico! Entonces, de aquí sí. La gente me restablece aquí. Estoy avanzando. Mira, mira, escucháis. Una bombilla. Está probando las distintas velocidades. Ahora va a darle al chorro, que eso creo que es lo que va a producir el máximo nivel de satisfacción. Entiende los mandos de un smartphone, pero no entiende los mandos de un jacuzzi. Este es el momento. Se ha parado. ¿Esto qué es? Nos acercamos, nos acercamos porque están manipulando los mandos. Uy, que suena, suena la turbina. Más. A tope. Sí, me suena más. Qué bien puedo ver esta cosa. Bueno, pues entonces, todo te ha superado con esta experiencia religiosa. Bueno, sigue hablando, vamos a ver si. Disfrutando de estos pequeños tiempos, desde hoy acostumbrarme a esas cosas. Efectivamente, es una mezcla de quejidos y orgasmos y gritos. Pero no hemos llegado, creo que, a la parte más, más hardcore. Apago el pastor y os mando el auto. A ver si me salgo la mano. Y os mando las manos. ¡Que me caigo! ¡Uf! ¡Qué puta de caes! La película, conseguir sacarte las manos. ¡Corri! ¡Que me caigo! ¡Uf! Bueno, vamos. Este es el podcast, ¿no? O sea, está. Esto no ha pasado nunca en el podcasting. Literalmente se está metiendo en pelotas en un jacuzzi y lo está contando. El audio es horroroso, es muy malo. Pero esto es lo que está contando. A ver, que hemos perdido el audio, tío, ¿no? No puede ser. No puede ser, hemos perdido el audio. ¿Por qué hemos perdido el audio? Oh, no. Había puesto el minuto exacto para reproducir. Pero es que he perdido conexión con el NAS. Buenas tardes, buenas noches. Vale, sí, ya hemos he recuperado. Vamos a poner el primer alarido de placer. Iros a un hotel spa. Iros a un hotel spa. Entrar en el jacuzzi. Disfrutaros de life. Ah, oh, Dios mío, esto es algo que no tiene precio para todo lo demás, más cerca. Esto es algo épico. My God, esto es maravilloso. Podría dormir aquí en el jacuzzi con la... pobrecito, después del día, es auténtico. Esto es porno. Esto es pornografía, lo digas por donde lo digas, porque además es casi imposible no imaginarse la escena, ¿no? De Rupert como si fuera un jefe de la mafia ahí en las burbujas diciendo ¡Oh my God! Bueno, pues amigos, esto es parte de la historia. Dicen que podrías ponerlo como tono de llamada del nuevo Fold. Pues podría ser el nuevo tono de llamada. Quién sabe, ¿no? Buenas tardes, buenas noches. Oh my god. Es el momento en el que está dándole el chorro y está y la voz se le mueve, ¿no? A la vez de... Sí, alguien debería hacer un politono. Ya se hizo el politono del ¡Oh, my God! Bueno, sería muy interesante. ¿Qué duda cabe? Yo no sé si tengo por ahí politonos. A ver, creo que... Esto es un poco... Estamos hablando de la historia... La historia del podcasting, ¿no? Yo sí hice un politono de... Ah, bueno, porque Rupert hizo un rap. ¿Os acordáis de que Rupert hizo un rap? Y os voy a poner... Esta es la... No sé si este es el que yo hice o el que hizo él. Lo bueno de los borofongos respecto a los icos ediconex, es que los icos nicos nec, nix, joder, lo diría, nix con x, los iconex se acoplan mucho. Mira, este audio, perdóname Rupert, este audio fue un día que Rupert grabó súper temprano, que empezó diciendo, tengo un sueño horroroso de estos madrugones que se pegaba. Y entonces empieza, creo que tenía los estaba comprobando auriculares y que si los Borofón los y con X y si hace un pitoste que fue buenísimo, pero todo el contexto de esto es que se había levantado, pues yo no sé si era a 5 de la mañana o cuando se había levantado, que estaba, no se había despertado realmente. Y esto es lo que pasa. Lo bueno de los Borofón con respecto a los Icos Edicon X, es que los Icos Nicos Nix, joder, lo diría Nisco X, Nisco Nucus Nucus X, los Icon X se acoplan mucho. Lo bueno de los Borofón con respecto a los Icos Edicon X, es que los Icos Nicos Nix, joder, lo diría Nisco X, Nisco Nucus Nucus X, los Icon X. Este es el rap de Rupert. Joder. Joder. Joder. Joder. Cambio de paradigma. Lo bueno de los Borofón con respecto a los Icos Edicon X es que los Icos Nicos Nix, joder, lo diría Nisco X, Nisco Nucus Nucus X, los Icon X. Joder. Este es el rap de Rupert. Bueno, de los Borofón con respecto a los Icos Edicon X, es que los... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues esto es una pequeña, un pequeño homenaje. Esto es un pequeño homenaje, pues como, bueno, a otro podcaster, aunque en este caso un podcaster muy regular, que es el señor Carl Egas. Hace años yo grabé un podcast hablando de un poema que alguien escribió, pues creo que lo escribieron en Reddit, que es Soy Carl, rey de los patos. Y eso era... Estuve hablando de leyendas... No, de, o en 4chan. Alguien escribió un poema en 4chan, ¿no? Y luego en YouTube hay gente que ha hecho canciones con el poema Carl, el rey de los patos. Y un día me mandó un audio mensaje el señor MS Bolt, que le hizo gracia lo del Carl Rey de los Patos, pero hablando de Carl Egas. De Carl Egas. Y bueno, no sé si este es el de Carl Rey de los Patos, pero este es otro politono que hice. También estaría bueno que el amigo Carl haga un periscopo. Ahí, este es MSU. Por recibir su dos iPhone y llore de la emoción con su remedita celeste. Ahí a lo Apple Boy. Cuando esté ahí, sea el primero en la fila y todos lo aplaudan y digan, ah, eres el mejor, Carl, eres el mejor, el rey de los patos. Me quedé de risa, ese es el amigo con eso. Así que... Ay, mira. Así que bueno. Ay, te corto por si no me muero. ¿Qué tal? Alguna penetración indeseable. Y todos somos pro y gratis. Le voy a hacer un forward. Yakusoku. Alguna penetración indeseable. Yakusoku. Ya te veo. Bueno, pues este fue todo. El origen fue el señor MS Bolt, con quien vagamente ya estoy en contacto, pero le hizo mucha gracia lo del Rey de los Patos, y se imaginaba al Cal, y dice, ay, me imagino a Cal con su remerita azul y sus dos iPhone, que en esa época el Cal Egas tenía dos iPhone, diciendo, soy Cal, el Rey de los Patos, y empezó a reírse él solo en el mensaje, y así ya surgió. El señor MS Bold dice, sí, Rupert, mirad, hay un podcast especial, madre mía, qué directo se me está quedando. Este está siendo un directo súper épico. Es que me siento Iker Jiménez. Lo voy a buscar y os lo voy a poner. Hace años, en el año 2016, por ahí, yo empecé a, bueno, yo algunos relatos que empecé a escribir le pedí ayuda a gente para que pusieran voz. Entonces hay el señor ay, señor, ¿cómo se llama? Ay, este es un podcast de Domingo Rueda le puso voz a un relato, Rupert le puso voz al relato Nomadistas de la Segunda Ola, y luego yo escribí un relato de zombies y le pedí ayuda a otros para que cada uno pusiera su parte, ¿no? Bueno, fue un poco caótico porque yo les pedí a ellos que se ciñeran al guión. Pero bueno, cada uno hizo lo que le dio la gana. O sea, yo escribí un guión con todo mi esmero y luego al final fue un desastre. Estuvo muy bien porque cada uno le dio su punto y se le fue la olla. Pero a todo el mundo se le fue la olla. A Camionero Geek, a Rupert, a Mist. Y quedó muy gracioso. Para mí, el que resultó más gracioso fue el de Mist. Y creo, porque creo que hay dos podcasts. De hecho, los tenéis en YouTube, ¿eh? En YouTube. Voy a hacer una búsqueda aquí en la carpeta. A ver cuántos hay. Estoy diciendo Apocalipsis Zombie número 2 y Apocalipsis Zombie de Podcaster. Vale. Vamos a ver cuál es cuál. No sé si estáis preparados. También Jonathan y también Nis. Exactamente, Rupert. Pues vamos a ver cuál es cuál. Tenemos dos. Apocalipsis Zombie de Podcaster, que es en el año 2014. Y el otro es en el 2015, que es Apocalipsis Zombie. Atentos a este super documento histórico. Hola a todos, amigos de Vidas en Red. Hoy voy a hacer un podcast un poco raro. Desde luego no... no tiene mucho orden ni concierto. Quiero comentaros muchas historias sueltas, noticias y cosas así. Así que nadie se asuste por este micro enredo. Y luego, para terminar, voy a terminaros sugiriéndoos algo que es una auténtica locura, una ida de olla y que... Vale, no sé, creo que este es simplemente el llamamiento. Me mira... Que yo cuando te haces con... No, este no es. Aquí es donde yo hice el llamamiento a la gente a que grabara. Y creo que el relato es este. Hola a todos, amigos de Vidas en Red. Parece que ha pasado una eternidad desde el último audio que os subí contando esta desgraciada aventura. A mí, desde luego, se me ha hecho mucho más extenso, mucho más largo que a vosotros. Estoy a un 10% de mi camino hasta el centro de trabajo de mi esposa, en la calle Abascal. No he avanzado casi nada y se me está haciendo imposible ir. Tengo que abrirme camino a base... Bueno, la idea de la historia es que en Madrid, bueno, en el Madrid y en todo el mundo, surgía una epidemia zombie y yo estaba separado de mi mujer, tenía que ir a buscarla, pero claro, pedí colaboración de podcaster, cada uno desde su sitio. O sea, Rupert grababa desde Chile, Tolo grababa desde Mallorca y cada uno desde un sitio. Cuando mataron a Miguel Ángel Blanco, es peor, hay gente por todos lados, por lo tanto no hay que estarse quieto. Este es mi consejo para vosotros, no os quedéis quietos, moved. Y claro, este es el número 2, pero no sé dónde tengo el audio número 1, vamos a ver. Vida. Los kioscos por lo menos tienen electricidad. La verdad es que son mis puntos de habituallamiento. Y voy a ver si... Voy a avanzar el podcast, a ver si pongo... Si salen participaciones. Este podcast en total dura 23 minutos 12 segundos. O sea, es largo. Letargo. Se vuelven bastante más tontos de lo que es alucinante que hayan ido vuestras preguntas. Pues mi consejo es... Sed silenciosos. He recibido un correo de la gente Nob. Y bueno, es interesante lo que me comenta... El agente Nob, ¿te acuerdas, Rupert? Ni policías ni militares, por lo que me comentas, se están reorganizando y él con gente de su acuartelamiento han conseguido hacerse con un par de tanques y están avanzando a un puesto en las montañas donde los militares el alto mando de la OTAN se está reagrupando. Y bueno, esto es lo que os puedo decir por hoy. Voy a bajar un poco la voz porque no quiero jugármela. Hasta pronto. Un día más en el apocalipsis zombie. He decidido avanzar, no me queda otra que avanzar. Aunque quería externa. En una mía, pues le entraron que parecía que me había mi casa, que vivos. Pero no te lo pido. Hola, Converse. Cargarme algunos mensajes. Y tengo un mensaje del amigo camionero geek que aquí, nos trae noticias. Aquí es donde cada uno cuenta su historia y ahora entra camionero geek, que el tío se enrolló un montón y contó y le aportó de su propia cosecha. Pues bueno, las mismas noticias que estamos recibiendo en todos lados. Hola, Converso. Un vecino me ha dicho que toda la isla ha sido declarada zona Z. Además, el servicio de emergencias dice que todos estamos infectados. Estamos bastante preocupados porque se habla de tirarnos bombas para limpiar Mallorca. Al final pude reunirme con mi mujer y mis hijos. Pero no te lo pierdas, al llegar a mi casa, en la escalera, que vivo en un cuarto piso, me la encontré abierta porque algún gilipollas dejó la puerta abierta abajo en el portal y estaba la escalera llena de zetas. Imagino que lo que les habría traído serían los llantos de mi bebé. En ese momento me puse como una fiera y empecé a subir las escaleras de mi casa, que vivo en un cuarto piso, te repito, y en cada planta por lo menos había dos. Con el bate de béisbol de aluminio que aún tenía, fui abriéndome paso así como pude, reventando cabezas, empujándolos por el hueco de la escalera, hasta que al final, pues yo qué sé, se me fue la olla, pero al final conseguí llegar hasta arriba. Cuando terminé, que llegué a mi puerta, estaba yo que parecía que me habían pegado una paliza, pero la sangre no era mía, afortunadamente. Cuando mi mujer me vio cubierto de sangre, lo primero que pensó es que estaba herido, pero una vez que se dio cuenta de que la sangre no era mía, pues le entraron unas arcadas que casi vomita, normal, quedaba asco. Estamos preocupados porque ni su familia ni la mía dan señales de vida. Es más, la línea de teléfono aquí falla continuamente, no sé si por allí donde estás tú va bien, pero aquí viene y se va la luz continuamente ya. Menos mal que cuando todo esto ha empezado, mi mujer estaba en mi casa porque estaba enferma, si no, madre mía, no sé qué hubiera pasado. He conseguido hablar con Charlu. Me ha dicho que viene hacia mi casa. Menos mal que una vez él vino y se acuerda dónde está. Creo que mi casa es más segura que la suya, ya que, si no recuerdo mal, él vive en una planta baja y yo, al vivir en un ático con terraza, tenemos mejor visibilidad para estar atentos por si pasa cualquier cosa. Una vez que venga Charlu a casa, pues ya veremos lo que haremos, porque piensa mejor dos cabezas que una. La infección nos ha pillado en plena época turística, así que aquí las cosas están muy feas. Hace un rato he visto un vídeo en internet donde se veía cómo un avión se estrellaba por culpa de no poder aterrizar bien. Imagínate cómo estaba la pista de aterrizaje llena de zetas. Y en los puertos está pasando lo mismo. Lo peor de todo es que la gente, al vivir en una isla, lo que hace es ir a los aeropuertos y a los puertos para poder salir de ahí. Entonces, toda la gente se concentra en el mismo sitio y es cuando se lía a la de Dios. Mi colega Emilio, el que me pasa los teléfonos móviles, está vivo. No os lo dije, pero entre sus muchos negocios, uno de ellos es la venta de armas. Siempre me pareció algo extraño. Tiene el garaje lleno de todo tipo de chismes, desde armas automáticas, granadas, rifles de francotirador, suficiente para hacer un golpe de estado en un país pequeño. Estoy en contacto con él y pensamos agruparnos. De momento, los vehículos pesados son nuestra mejor opción, ya que las calles están llenas de obstáculos. Estoy hablando con dos compañeros de trabajo. Nuestra idea es hacernos con diésel e ir a por uno de los barcos y salir de aquí, pero no va a ser nada fácil. Ya te contaré mañana. Ahora estoy súper cansado y voy a intentar dormir un poco. Tanta adrenalina me ha dejado por los suelos y me caigo de sueño. Suerte. Bueno, ahora viene el siguiente. Siguiente participación... ¿Quién será? Ya no me acuerdo quién era, pero muchos de ellos... De la madrugada. Y sigo sin pegar ojo. Bueno, aquí sigue mi participación, donde yo voy mezclando el relato de cada uno, mi propio relato, y muchos de ellos tuvieron el detalle, gente súper profesional, de no solo mandarme el audio, sino que muchos pusieron sus propios efectos de sonido de fondo. El esqueleto, el impacto, lo recibe el esqueleto, y tengo las artículas cansado que tengo series... Ahí me llega otro mensaje del centro de trabajo donde está en el sur de Madrid, de temática ha cruzado. Empezar más rápido porque esto es... Lector, apreciable amigo Julio, deseo que tú y tu familia estén bien. Escuché tu primer podcast y me he animado a mandarte este audio. Acá también hemos vivido momentos muy parecidos a los que tú comentas en tu podcast. En mi caso estaba a punto de cerrar... cuando escuché una serie de ruidos en la calle, como si fuera una pelea entre dos perros, gruñendo y alzando la voz. Salí a la calle con la escoba y no entendí lo que pasaba. Dos mujeres encima de uno de las personas que viven en mi edificio. Estaban encima de él mientras el señor gritaba. Y esas dos mujeres estaban arrancándole la piel de la cara a tiras. Me quedé helado. Una mujer cruzó la acera chillando y detrás le seguían dos hombres. Si es que se puede llamar hombres a esos dos seres con los ojos nublados de cataratas, los dientes partidos y la boca llena de sangre. No lo pensé dos veces. Partí el palo de la escoba con mi rodilla y al primero le clavé la parte afilada en la boca hasta llegar a la nuca. Al segundo lo derribé de un golpe en la sien y le clavé la otra parte en un ojo hasta perforar su cerebro. Reconocí al segundo hombre. Es el inquilino del segundo piso. Sentí latir el corazón y pensé en mi querida esposa, que se encontraba arriba. Subí las escaleras de dos en dos y me encontré a mi esposa forcejeando con uno de esos seres, el cual abría y cerraba sus mandíbulas como si fueran un cepo, buscando atraparla. Poseído de una furia que nunca había tenido en mi vida, agarré a aquel maldito y lo lancé escaleras abajo. No sé cuántas veces le pregunté a mi esposa si se encontraba bien. Los niños estaban dentro, y ella estaba bien. Cerramos la puerta lo mejor que pudimos, colocando un mueble. En el exterior escuchamos explosiones y disparos. Tenemos alimentos para dos días, pero no pensamos salir hasta que no sea estrictamente necesario. Desde la azotea vemos incendios, y lo más parecido a la manifestación más grande que haya visto nunca. Pero no es una manifestación, son miles, decenas de miles de hombres y mujeres enfermos, gruñendo como bestias y arrasando a su paso con todo. Tengan mucho cuidado allá, y espero que encuentres a tu esposa. Casi me da un ataque al corazón. Pensé que me había meado en el pantalón. Bueno, esta es mi parte de la locución. Voy a avanzar a ver quién es el siguiente. Por un momento pensé que me habían dado un mordisco en la pierna, lo cual no es nada raro porque he tenido que... En la cafetería he encontrado que, bueno, estás por las... En una cumbre... Y llega Rupert. Siento el viento. ¿Qué hace? Converso. Pero estamos aquí refugiados en una cumbre bastante alta, cerca del cerro La Campana. Es donde nos hemos tenido que venir después de este apocalipsis, compañero. Así que no ha sido fácil, no han sido fácil todos estos meses. Al principio conseguimos escapar a duras penas hacia el sur, pero la situación por allí no era nada halagüeña. Había gentes extrañas, cosas extrañas, frío, un frío espantoso. Así que, bueno, qué decirte, uno de mis hijos se enfermó. Por momentos pensamos que era el virus. Hubiera sido terrorífico tener que eliminar a uno de mis propios hijos. Pero todos sabemos cómo es esta plaga espantosa. Es algo inimaginable. Finalmente nos hemos refugiado aquí. Lo de mi hijo quedó en nada, simplemente un resfrío, aunque en estas circunstancias, qué pensar, con el mundo que se cae a cachos, que se cae a pedazos. Nos hemos refugiado aquí en una pequeña cabaña, no nos relacionamos con nadie, salimos a cazar, salimos a pescar, de tanto en tanto bajamos a lo que son los restos de pequeños pueblos, pero ¿qué te voy a contar de esas incursiones? Hasta ahora hemos salido indemnes. Vino mi cuñado con su familia y bueno, no recibimos a nadie y ya tenemos suficiente con soportar unos terribles terremotos que están asolando todo lo que hay a nuestro paso, nuestro pequeño sucucho, nuestro pequeño chamizo. Resistimos, aguantamos, pero está todo quedando devastado. No sabemos si esto tiene que ver con esta apocalipsis zombie que se ha apoderado del mundo. Los canales de televisión están prácticamente caídos. Solo la televisión nacional, TVN, y de vez en cuando Chilevisión, dejan mostrar unas imágenes que... cuanto menos son inquietantes. Vemos restos de informativos donde el locutor principal es un terrible zombi que se come el micrófono y persigue un gato huesudo por el estudio. Es realmente escalofriante. De tanto en tanto entra la emisión de la Televisión Española Internacional y lo único que vemos es el último pleno del Parlamento de Cataluña, donde un horripilante cadáver convertido en zombi, al que le falta parte de la cabeza, una pierna y un brazo, y hemos querido reconocer a Arthur Mas, aunque no estoy seguro. El tipo era horrible ya en vida y no sé si es el mismo, si es él, le estaba arrancando un trozo de garganta al tal Junqueras. Nunca me cayó bien, pero tremendo destino. Esto es muy épico, el de este pobre muchacho. En fin, hemos visto escenas terroríficas. Un centro comercial en Santiago, allí en Costanera Center. El virus entró, no sé si sabe cómo. Yo intuyo que fue a través del sistema de... ¿Llaman? ¿Quién llama? ¿Pero cómo pueden llamar? Ahora, ¿quién llama? Momento. Perdona, Julio. Estas cosas son así. Era un teléfono que se había quedado en el modo alarma ya. Cualquier cosa es terrible. En fin, como te decía, intuimos que por el aire acondicionado entró el virus en plenas rebajas de temporada. Fue espantoso. Vimos en directo como todas esas masas de mujeres enfebrecidas y hombres salieron devorando todo a su paso. Espantoso, realmente espantoso. En Santiago llegan noticias preocupantes. No sé qué pensar, no sé qué estará ocurriendo en las grandes ciudades. Madrid, Nueva York, Londres, Roma, París. Aquello ha debido ser terrorífico. Lo mejor de todo, que mi cuñado trajo una emisora de onda corta. En principio estaba inutilizada. Creímos que no la podríamos usar nunca más. Había recibido un disparo en ese fuego cruzado entre zombies y ejército. Y bueno, mi hijo, que se le da muy bien la tecnología, la ha puesto a funcionar. Sí, la hemos puesto a funcionar realmente. Y no te lo vas a creer. Hemos conectado con Jonathan. Jonathan ha grabado su emisión y él me ha pedido que te la ponga a continuación. Perdona la calidad del audio, converso. ¡Estamos en contacto, compañero! ¡No! ¡No! ¡No! Se ha perdido la conexión. El fichero que me iba a mandar con el audio de la grabación del amigo Jonathan ha dado un error. ¡No! ¡Ay, de verdad no me puedo creer! En fin, es una tontería, hay cosas peores, ya lo sé, pero da un error y de verdad me hubiera gustado. Como podéis ver, esta vez, esto es súper, súper épico, máximamente épico. Bueno, qué mala suerte la dice un tío que está vivo, está sano y que tiene un arañazo y tiene conexión a internet. Pero creo que el momento casi, para mí, lo que más me gusta creo que es la parte que hizo Mist, que fue fenomenal, porque además... puso mucho de la historia de su pueblo, rencillas entre pueblos, y fue sumamente divertido. Voy a avanzar, a ver si llego a la parte de Mist. Bueno, voy a editar todos los audios, los voy a editar. Que no sé si es en este audio o en el otro. Quiero dormir por lo menos 4 horas, porque si no mañana no los comentarios a agencia. ¿Veis? Lo voy a editar con el iPhone, sí, para grabar vídeos y gritos. No, pues tíos, no, este no es. Falta un audio, que es el Apocalipsis Zombie 1, que no sé dónde estará, no sé dónde estará, pero tengo que buscarlo y tengo que compartirlo. Lo tengo en YouTube, o sea, en YouTube están los dos audios están en YouTube, pero estoy aquí mirando... Porque está Apocalipsis Zombie de Podcaster, pero es que ese no es. Hola a todos, amigos de Vida. ¿Este no es? Se acabó. Y dentro de lo que es Kula... Este es donde yo pido ayuda a los podcasters, pero este no es. Tiene que haber otro audio que seguro que está por ahí, y si no, en iVoox está. Vamos a buscar, si no, por Apocalipsis. Porque a lo mejor le llamé al primero Apocalipsis Z, vete tú a saber. Pero no es ese. Bueno, ¿qué os ha parecido, amigos? ¿Qué os ha parecido este momentazo? Hemos estado viendo El The Blocking of the Night, podcast mega épico. Hemos visto el del jacuzzi, que se me había olvidado. ¿Cómo es posible que se me hubiera olvidado? Y hemos visto el de Apocalipsis Zombie, donde vemos participaciones de Tolo, de Lector. Fantástica la intervención de Lector. Y la de Rupert, por supuesto, que nos ha dejado, bueno, recuerdos muy, muy entrañables. Y esto es lo que tiene, amigos, ser un podcast tan longevo. Yo sé que hay podcasts que aparecen, que desaparecen, a podcasts que incluso tienen éxito, pero aquí hay un podcast que al final, lo bueno de ser longevo es que hay una comunidad detrás. Hay una comunidad detrás y presente que participa. Y sí, voy a... Os prometo que voy a buscar la otra parte, la parte con Jonathan y Mist. Yo no sé si Jonathan llegó a entrar, creo que sí. Sí, sí, Jonathan participó. Pero voy a buscarlo. Y la otra versión, como dice Milsin Rupert, es la versión Puerto Urraco. La versión Puerto Urraco, versión Mist. Y así fue, así fue. La verdad es que le dio un punto de humor increíble y muy muy ingenioso. Pues amigos, yo voy a dejar este directo, este largo directo, no sé cuánto tiempo llevamos, pero creo que llevamos más de una hora de directo, y aquellos que querrán escucharlo, pues no os preocupéis, o que llegáis tarde, porque esto yo lo voy a poner y va a ser un podcast especial, va a ser un podcast especial en Spreaker. Muchas gracias a Rupert, a Nastidira, que han estado por aquí. Gracias a todos los que habéis estado, estos 6 oyentes que habéis estado participando en este directo. Un directo para el recuerdo, directo de Vidas en Red. Y queda pendiente, queda como tarea pendiente esa parte, esa otra parte del Apocalipsis Zombie Podcaster. Gracias por acompañarme, gracias por ser parte de esta tertulia radiofónica, amigos. Esto es Vidas en Red, yo soy Converso y vosotros sois la mejor comunidad del mundo. Hasta pronto. It just gets me mad.